96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Jueves 21 de junio del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Idler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Aumento del salario mínimo integral. Ejecutivo Nacional ordenó ocupación temporal de 8 mercados. Trump ratifica y firma una orden para frenar la separación de niños y familias migrantes sin papeles. Inicia ciclo de cine cubano temporada 2018. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento del 103% del salario mínimo integral a partir de este 20 de junio. Con el incremento del salario mínimo en 3 millones de bolívares y el aumento del cesta ticket a 2.196.000 bolívares, el salario mínimo integral se ubica en 5.196.000 bolívares, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, miércoles 7 y 10 de la noche. Por eso voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a 3 millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, 3 millones de bolívares. Y el aumento del cestatique a 2.196.000 bolívares. Quiere decir que a partir de hoy los trabajadores van a recibir como ingreso mínimo legal 5.196.000 bolívares. También anunció el ajuste de todas las tablas salariales de los trabajadores de la administración pública, médicos, maestros, militares y policías al 200% y el aumento de las pensiones. Un anuncio, pensionado de la patria, la pensión mínima sube de 1 millón de bolívares a 3 millones de bolívares para nuestros viejitos. Y el bono de guerra económica, 1.200.000. Quiere decir que nuestros viejitos a partir de hoy van a cobrar 4.200.000 bolívares. Protección. Esto solo lo hace un gobierno socialista. Además, Maduro aumentó los bonos José Gregorio Hernández, parto humanizado y lactancia materna. Parto humanizado, atención, y el bono de lactancia materna. Estamos nosotros protegiendo en parto humanizado a 300.000 mujeres. Y lactancia materna también, la mujer tiene su barriga, la protegemos. Y hay que integrar cada vez más al plan de parto humanizado, parto sin dolor, el respeto al embarazo, el respeto al parto. Y apenas pare, recibe un bono especial de parto humanizado y comienza durante un año a recibir el bono de lactancia materna y la protección integral a la lactancia materna. Yo he decidido aumentar el bono José Gregorio Hernández, el bono del parto humanizado y lactancia materna de 2 millones de bolívares a 3 millones de bolívares mensuales de protección. Y el bono de parto realizado final a 4.500.000 de apoyo a la mujer parturienta. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Al respecto, el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, aseveró que el nuevo aumento del salario ratifica las políticas de Estado y protección social al pueblo. El gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, continúa en una política de defensa del pueblo venezolano, de defensa del salario de la clase obrera, los trabajadores, de defensa del ingreso familiar, ¿no? Estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo legal de 5 millones, que lo lleva a 5 millones. 2.196.000 bolívares. Dentro de esa política de protección se incrementa todo lo que implica la misión José Gregorio Hernández a 3 millones, el parto humanizado a 3 millones, el bono de lactancia materna a 3 millones. Es un elemento más que ratifica lo que hemos venido diciendo frente a la guerra económica, frente a la agresión permanente al pueblo venezolano por la vía de los incrementos abusivos, especulativos, que no tienen ninguna relación con la economía, con la realidad de la economía y con ninguna ley económica, no hay nada que explique eso, sino por razones políticas. Bueno, nosotros seguimos defendiendo al pueblo mientras se están tomando decisiones y se van a seguir tomando decisiones en todos los terrenos. Somos cultura. En otras informaciones, el Ejecutivo Nacional ordenó la ocupación temporal de 8 mercados en el país por acaparamiento, especulación y alteración de precios. Así lo informó el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Gran operación que hemos desplegado en la mañana de hoy de manera conjunta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, y se trata del abordaje a los mercados nacionales, estatales, municipales y mercados mayoristas. Esta operación se inició a las 6 de la mañana del día de hoy, miércoles 20 de junio. Tiene como objetivo general rescatar el carácter original de los mercados municipales, restituyendo su capacidad para ofrecer, asegurar, promover, proteger el abastecimiento, acopio, almacenamiento, distribución, comercialización de todos los alimentos y productos necesarios de primera necesidad, además a precios acordados y solidarios. Somos cultura. El gobierno bolivariano rechazó el retiro abrupto de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. A continuación, escuchemos el comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el desprecio manifestado por el régimen de los Estados Unidos de América hacia el multilateralismo y sus instituciones al retirarse de manera abrupta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El gobierno que genera guerras, muerte y destrucción por recursos naturales y dominio geopolítico, que mantiene centros de tortura visibles y clandestinos, que bloquea países para hacer sufrir y torcer la voluntad de sus pueblos, que pretende acorralar al pueblo palestino, que expulsa y maltrata a millones de inmigrantes, no pudo soportar el escrutinio de un organismo democrático internacional que no se amoldó a sus pretensiones de control y subordinación. Con ese expediente ya era paradójica la membresía de Washington al Consejo de Derechos Humanos. Como muestra de ello, su retiro se concreta precisamente en momentos en los que es incapaz de mostrar un halo de humanidad con los más de 2.000 niños que han sido separados de sus padres y encerrados en jaulas como animales salvajes por el solo hecho de ser inmigrantes en la frontera sur. El mundo no presenciaba acciones de xenofobia tan despiadadas e inhumanas desde la Segunda Guerra Mundial. Venezuela extiende su brazo solidario y fraterno a todos los niños, niñas y sus familiares que hoy sufren la persecución de un régimen criminal que pretende llevar a la humanidad a etapas que se creían ya superadas. La comunidad internacional debe preservar hoy más que nunca el multilateralismo en la defensa de la legalidad internacional, incluidos los derechos humanos. El gobierno bolivariano de Venezuela destaca como consecuencia positiva que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda actuar ahora si las perturbaciones, intentos de extorsión y pretensiones directas del principal violador de derechos humanos de la humanidad. Son las 12:18. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro recordó a través de su cuenta oficial en Twitter que hace 52 años el puntofijismo asesinó a Fabricio Ojeda, quien fue periodista, maestro, diputado y líder de la Revolución Popular que derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Por eso, hoy se conmemora el Día de los Mártires en honor a Ojeda, quien fue hallado muerto en extrañas circunstancias en 1966 durante el gobierno de Raúl Leoni. En otras latitudes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para acabar con la separación de las familias inmigrantes que llegan a ese país, aunque mantendrá políticas de tolerancia cero. Telesur Noticias nos amplía este hecho. E iniciamos en Estados Unidos. Hay más de 2.000 niños detenidos en centros improvisados, la mayoría en el estado de Texas. Por ello, cientos de personas se concentraron en la céntrica Quinta Avenida de Nueva York para marchar hasta la sede de Naciones Unidas. Karina Cartagena nos tiene pormenores. Karina, ¿cómo estás? Los manifestantes le piden al Congreso una solución a lo que dicen es un quebrantado sistema migratorio imperante en ese país. Amplíanos, por favor. Saludos desde Nueva York, donde alrededor de las 6:30 de la tarde, cientos de personas se han tomado las calles en pleno centro de Manhattan para manifestar su apoyo a los inmigrantes indocumentados y a los refugiados en Estados Unidos. Esta concentración se realiza a pocas horas de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva para frenar la separación de familias. Organizaciones y manifestantes están indicando que esta orden ejecutiva no es la solución, ya que es el momento de que tanto republicanos y demócratas se busquen ponerse de acuerdo para solucionar el quebrantado sistema de inmigración de este país. Aún no existe una postura oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el pueblo mexicano y organizaciones de derechos humanos rechazan esta política migratoria estadounidense. Escuchemos un reporte de Telesur. Pablo Pérez nos amplía de Ciudad de México. Y efectivamente todavía no hay una postura oficial acerca de esta orden ejecutiva a través de la cual Donald Trump pues echa para atrás por lo menos esta fracción de su política de tolerancia cero. Sin embargo, ya se mueven diversas opiniones, redes sociales en las cuales pues se muestran congratulados a partir de lo que se logró tanto por la presión internacional como por la presión interna de parte incluso de los miembros del mismo partido de Donald Trump. Pero lo que hay varios opinionólogos que están señalando es que esto no quiere decir que las cosas estén bien. Todavía la ley tolerancia cero está recluyendo a los migrantes y una cosa aún más importante es que de este lado de la frontera, el plan Frontera Azul, un derivado del plan Mérida, que es una imposición directa de Washington, ha hecho que las autoridades migratorias mexicanas también endurezcan su trato con los migrantes centro y sudamericanos en su cruce por el territorio nacional, algo que organizaciones de derechos humanos han señalado ya. 12:21 minutos. Somos Cultura. Y a través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió la programación del cine, del ciclo de cine cubano, que inicia mañana a las 3 de la tarde con la proyección de la película Cuba Libre en la sala de cine del Museo de Bellas Artes. También este mismo viernes a las 5 de la tarde se exhibirá el film La Película de Ana en el Celar, ubicado en Altamira. Te esperamos. Cultura al día. La película El Amparo ganó 9 categorías en la primera edición de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela. El film El Amparo obtuvo premios en Mejor Película de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Principal. Esta película venezolana recrea los hechos de la masacre que ocurrió en los caños del río Arauca en 1988, donde fueron asesinados 18 pescadores por las fuerzas represivas del gobierno de Jaime Lucinchi. Y a las 12:23 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Emmanuel Hitler. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión